Bienvenidos a un nuevo repaso de la guía de estudio que estamos disfrutando estos primeros tres meses del año 2021. Es el libro de Isaías el que nos convoca y estamos disfrutando realmente de todo lo que la palabra de Dios nos está trayendo para enriquecer nuestra vida cotidiana. Este título, Noble Príncipe de Paz, es el que lleva la lección número 5, la que vamos a repasar en el día de hoy. Sumate al estudio de la Biblia, hacer el culto personal lo primero en tu día cotidiano. Y de paso, compartí este material para que otros también puedan acercarse a la Biblia, al estudio del libro de Isaías. Este es un programa realizado, producido por la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata. Bien, ya hicimos la presentación, así que vamos a meternos en el tema, pero antes quiero presentarle a los dos profesores, pastores, que me acompañan en la jornada de hoy, en este encuentro. Pastor Jorge Ayurno, pastor, bienvenido, gracias por hacerse presente en esta cita. ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto de compartir con la audiencia este programa que esperamos sea de bendición. Y también me acompaña el pastor Carlos Cerdá. Pastor, bienvenido. Igualmente, gracias por la invitación y poder compartir con los estudiantes de la Escuela Sabática. Qué interesante, ¿no? Disfrutar. Libro de Isaías, lección número 5, ya hicimos la entrada en calor en las primeras lecciones, ya estamos ahí. Este título, Noble Príncipe de Paz. Uh-huh. ¿Qué es la paz? ¿No? Porque paz, y empezamos hablando un poquito de la ausencia de paz a lo largo de la historia, de los conflictos bélicos. ¿Qué es esto de la paz, de la oscuridad? Y fíjate qué interesante, Sebastián, que si pensamos incluso en la actualidad, podemos ver, por ejemplo, allí en la época de fines de la Primera Guerra Mundial, se pensaba que nunca más iba a haber una nueva guerra, que se había llegado a la paz por completo. Es más aún, se había decidido colocar en las Naciones Unidas el lema, que en realidad era la Sociedad de las Naciones inicialmente, el lema Paz y Seguridad, que aún está en la actualidad en las Naciones Unidas. Pero no alcanzaron a ver todo lo que se estaba generando por detrás, que condujo a la peor de todas las guerras a lo largo de la historia, que es la Segunda Guerra Mundial, que empieza con el crack del 29 o del 30 y de allí a la Segunda Guerra Mundial. Pero esta realidad de las guerras es desde que el pecado entró a la humanidad. Es decir, la humanidad estuvo, una vez que entró el pecado, estuvo en constante violencia y cada vez en oscuridad más densa al respecto. Si no, podemos pensar solo en los dos primeros hijos de Adán y Eva, ¿verdad? La violencia de uno hacia el otro, de Caín hacia Abel. Y entonces, si buscamos todo esto de las guerras a lo largo de la historia, fue un crecimiento constante hasta tal punto que, si ustedes recuerdan allí en la introducción de esta clase de Escuela Sabática, se menciona el caso de Oppenheimer, ¿verdad? Robert Oppenheimer, que fue precisamente el que La bomba atómica. Exactamente, el que supervisó la creación de la bomba atómica. O también se menciona un caso muy particular, y es aquel autor del premio Nobel. Nobel, de apellido Nobel. Nobel de apellido, no recuerdo ahora el nombre de él, pero lo interesante es que Alfred Nobel. Alfred Nobel. Y lo interesante es que él fue el creador de la dinamita. Exactamente. Entonces, indiscutiblemente, esto nos muestra que en el ser humano, pecador como lo somos, hay siempre una doble realidad en nuestra vida desde el momento en que entró el pecado, y que el apóstol Pablo lo hace muy claro, ¿no es cierto? Cuando dice, el bien que quiero, no hago, y el mal que no quiero, eso hago. Y allí, en un caso como Alfred Nobel, un caso como Robert Oppenheimer, que no sabía cómo justificar delante de allí de una comisión de las Naciones Unidas, del Congreso de Estados Unidos, no sabía cómo justificar esto, para qué era la creación de la bomba atómica. Y allí susurró, y para la paz, ¿no? O sea que vemos que se pretende, en el limitado concepto del ser humano, se pretende alcanzar la paz con la violencia, ¿no? Quizás agregando lo que él señalaba, es paradójico hacer una bomba para tener paz, ¿no es cierto? Pero también me parece paradójica la expresión príncipe de paz, porque normalmente lo que nos viene a nosotros a la mente cuando hablamos de un príncipe, alguien arriba de un caballo con una espada, pero este es príncipe de paz. Y por otro lado, en el contexto que está Isaías 9, el pueblo de Israel, particularmente la parte norte de Israel, venía de un momento donde habían caído en idolatría, inclusive habían caído en espiritismo, o sea, mucha oscuridad, muchas tinieblas espiritual, y ahí aparece la luz. Ese pueblo del norte que sufrió los ataques del ejército asirio, que fue llevado al exilio, ahí, en esa zona que habían sido los primeros en sufrir la toma progresiva de Israel, ahí iba a aparecer la luz. Y aquí me trae en reflexión que cuando parece que todo se termina, cuando no hay más esperanza, cuando la noche es más oscura, ahí aparece la intervención divina en forma señalada a favor de su pueblo. Es interesante, ¿no? Porque en el capítulo 7 y el capítulo 8, que hablamos precisamente de esta cuestión de Judá siendo invadida, siendo amenazada por otros territorios, por los vecinos en realidad, haciendo un pacto con un rey y despreciando el consejo del profeta Isaías, se empieza a oscurecer todo, ¿no? Y es casualidad, ¿no?, que se menciona la región de Galilea como la primera en que va a tener luz o la primera que va a recibir esta luz. Bueno, en realidad Jesús nace en Belén, pero el lugar donde él desarrolla su ministerio es Galilea. Y algunos eruditos creen que si él hubiera desarrollado todo su ministerio en Galilea, nunca lo hubieran crucificado. A él lo crucifican en Jerusalén, uh-huh, donde era muy resistido. Pero no en Galilea, él era amado en Galilea. Y ahí es donde surge la luz. Y bueno, esta parte de Isaías, como otras, tiene un fuerte contenido mesiánico y un fuerte contenido de esperanza en la salvación. Aunque hay un aspecto también muy interesante al respecto del por qué es en Galilea. Y tiene que ver precisamente que no se olviden que ya estaba dividido el reino de Israel. Estaba Israel, claro, y estaba Judá. Uh-huh. Y los reyes de esa época, por un lado estaba Acaz, que era totalmente corrupto. Y por otro, en Judá, ¿no es cierto? Y por otro lado Israel, estaba en la parte norte. Claro, en el caso de Judá, claro, Acaz. Y en el caso de Peca, estaba en Israel, en la, uh-huh, parte norte, y entonces también totalmente corrupto. Y no solo la corrupción los había llevado a desproteger de alguna manera y usar a todo lo que tiene que ver con el pueblo en sí, sino que al mismo tiempo hacer pelear al hermano con el hermano. Exactamente. Por eso lo que habías mencionado vos, de que este se unió con los sirios, el otro con los asirios, ¿verdad? Y de esta forma estaban, el objetivo era constantemente batallar entre ellos. Ahora, yo quería destacar esto de Galilea. ¿Por qué Galilea? Y a mí me parece algo muy interesante, porque en Galilea se había perdido mucho lo que tenía que ver con la presencia del, digamos, de los integrantes de las tribus. Estamos hablando especialmente de la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí. Uh-huh. ¿No es cierto? Se había perdido mucho y habían intervenido toda la cultura pagana y habían muchos de otras naciones allí en Galilea. Estaban los gentiles, la Galilea de los gentiles, ¿verdad? Entonces esto es muy interesante tenerlo presente, porque cuando Cristo viene, esto se destaca allí en Mateo capítulo 4, versículo 12 en adelante, en donde Mateo interpreta a Isaías, y de esta manera es fantástico lo que dice Mateo, interpretando a Isaías y destacando que en Cristo se cumple lo que el profeta Isaías había dicho. Y entonces, ¿por qué Galilea? Cristo está abriendo la puerta, las oportunidades, a quienes de alguna manera era tipo Galilea del mundo todo. Uh-huh. Y no exclusivamente de lo que era el pueblo de Dios como nación en aquel entonces, sino que era abierto a todo. Y lo que va a hacer Cristo cuando viene es abrir la salvación absolutamente a todos. Y de ahí en adelante crear un nuevo pueblo integrado por quien quiera ser parte de ese pueblo, ¿no es cierto? Esta semana teníamos un texto clave que es el versículo 6 del capítulo 9, que es el que nos, sí, convoca esta semana, ¿no? Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Es el tercer nacimiento que aparece en el libro, porque aparece Emanuel, aparece al principio, aparece el segundo, que es un nombre un tanto más complicado, difícil para nombrarlo, pero es Maher Salah Ashbaz. Y ese es el tercer nacimiento. Hay un detalle muy interesante, no sé si ustedes han notado, que cuando la Biblia relata el nacimiento de alguien es porque viene esperanza. Uh-huh. Ustedes nunca van a encontrar el nacimiento de Pilato, uh-huh, de Herodes, de Judas, pero ¿de quiénes se iban a encontrar? De Moisés, de Sansón, de Juan el Bautista, de Jesús. Porque siempre que nace alguien, se relata el nacimiento de alguien, hay una esperanza, viene un salvador, viene alguien que va a intervenir a favor del pueblo. Así que el hecho de que se haga referencia al nacimiento de Jesús en Isaías es muy importante porque está anticipando que viene un salvador, en realidad el salvador, ¿no? Porque obviamente supera a todos los otros y sus roles que tuvieron, porque es salvador de la humanidad. Y hablamos de oscuridad, hablamos de una cuestión política. ¿Podemos hoy nosotros caer en el mismo error que cayó en aquel momento el pueblo de Israel, el pueblo judío, de confundir esto y de esperar que este Mesías, este Salvador, no venga a traerme luz, sino más bien a librarme políticamente? Y podría ser, yo creo que ya aprendimos esa lección. De todas maneras, creo que hay sí una situación que podría repetirse, y de hecho creo que se repite, porque buena parte de lo que sufrió el pueblo de Israel de estas invasiones, tanto por parte de los asirios como de los babilonios un poco más tarde, tiene que ver con el orgullo que tenía el pueblo, esa soberbia, claro, como que ellos eran la nación, que ellos eran elegidos, que estaban por encima del resto. Y es interesante porque Dios usa naciones paganas, naciones pecaminosas, digamos, para castigar a su propio pueblo. Y en tratar de alguna manera enderezarlo, ¿no es cierto? Pero ese es un peligro que nosotros hoy en día tenemos, esto de pensar de que por nuestra fuerza, por nuestra capacidad es que logramos las cosas, olvidando que todo lo que hacemos, todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a Dios. Hay una porción aquí en mi Biblia, dice la ira de Jehová contra Israel y comienza en el versículo 8, ¿no? El Señor lanzó una palabra contra Jacob y ella ha caído en Israel. Y empieza a relatar, ¿no?, tal vez malestar del propio Jehová Dios hacia su pueblo. ¿Qué es esto de la vara de la ira de Dios? Sí, hay algo interesante, que el problema que genera la vara de la ira de Dios, que Dios aplique esta vara, está en el versículo 9, cuando destaca que con soberbia y con altivez de corazón. Ese es el problema más delicado, digamos, cuando el pueblo cae en la oscuridad, y en una oscuridad muy densa, es precisamente la soberbia y la altivez de corazón. Destaco esto, ¿por qué causa? Porque indiscutiblemente, si uno lee toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia se encuentra constantemente el tema de la soberbia versus la humildad, o la humildad versus la soberbia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si hay algo que a Dios no le agrada, es precisamente la soberbia. Y en este caso, el pueblo había... ¿Qué es la soberbia? Es no necesito de Dios. Nosotros podemos solos. Por ejemplo, allí el versículo 10 dice, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los sicomoros, pero cedros pondremos. Uh-huh. O sea, no importa. Parecería, cuando uno lo lea ese versículo, uno diría, pero parece una actitud positiva. Bueno, de la misma manera, la cultura de la ciencia actual, especialmente de la iluminación en adelante, la idea es esa, tener una mente positiva. El ser humano alcanzó su madurez. El ser humano se puso los pantalones largos, es una expresión vulgar, uh-huh, pero que se suele utilizar, se puso los pantalones largos en el momento que se independiza de Dios. La lucha contra el medioevo, se independiza de Dios y ahora resulta que aprende a hacerle frente por sí mismo a solucionar las problemáticas diversas. Entonces, lo que está expresando acá en ese versículo repercute a lo largo de toda la historia y llega a la realidad de la ciencia actual. Nosotros vemos en los programas periodísticos, en la actualidad, muchas veces en que la soberbia esa de que si alguien se atreve, por ejemplo, ahora con la pandemia, si alguien se atreve a llegar a decir, hablar acerca de que es necesario clamar a Dios, ¿no es cierto? Para que Él nos escuche. No vaya a ser cosa que es parte de la vara de Dios. Uh-huh. Y aquí estoy respondiendo a tu pregunta. Allí, en aquel entonces, ahí en Isaías capítulo 9, 10, 11, es interesante que menciona 7 veces la expresión la mano de Dios extendida. Pero la mano de Dios estaba extendida. 7 veces se menciona eso el profeta Isaías, entre el capítulo 9, el 10 y el 11, y creo que el 14 en la séptima. Pero es interesante porque la mano de Dios extendida, es decir, en que querían independizarse de Él, entonces Él los dejaba. Bueno, pero acá hay un tema interesante. ¿Dios castiga al pueblo, o sea, Él interviene activamente, o simplemente, cuando entras en soberbia, simplemente deja que sufra las consecuencias? Ahí los dejaba. Porque, alguna vez escuché decisiones. Algo que me quedó grabado. La peor consecuencia del pecado es el pecado. Uh-huh. Sí. Entonces, no es que Dios interviene necesariamente activamente. Puede hacerlo, obviamente, Él es Dios. Pero a veces sencillamente deja que sigan su curso y que sufran las consecuencias de sus propias decisiones y incluso de su propio albedrío. Jorge, Sebastián, con un objetivo. El objetivo de Dios, por eso lo de la vara de Dios, el objetivo de Dios es a ver si reflexionan. Entonces los deja en sus los dejaban aquel entonces en sus propias decisiones para que vean las consecuencias que traen sus propias decisiones, y las consecuencias eran en que sufrían finalmente la invasión de uno y otro. Es muy sencillo, si no hay consecuencias va a haber mayor cantidad de pecado. Exacto. ¿No es cierto? Entonces cuando hay consecuencias yo prendo porque me doy cuenta de que estoy haciendo algo incorrecto y estoy sufriendo por eso, y eso me lleva justamente a un encuentro con Dios y en una búsqueda. Pero fíjate, de todos modos, discúlpame, Sebastián, el versículo 13... Está apasionante esto, ¿eh? Sí, porque el versículo 13, ante lo que vos terminás de mencionar, mirá lo que dice: mas el pueblo no se convirtió al que lo hería, ni buscaron a Jehová de los ejércitos. O sea que Dios los dejaba, sufrían las consecuencias, se hundían en más densa oscuridad. ¿Y cuál era la mayor de las, de la oscuridad allí? Y bueno, la realidad está en que, como se diría en la actualidad, un retrotraimiento a un individualismo atroz, uh-huh. Que es lo que pasa en la actualidad. Por eso cuando estudiamos esto, lo de Isaías, eso es lo apasionante precisamente, en cómo la aplicación para el contexto que vivimos hoy. Y esas 7 veces que menciona la mano de Dios seguía extendida, esas 7 veces, está hablando de alguna manera, uno puede alcanzar a ver allí una especie de juicio investigador y por lo tanto un tiempo de llamado, un tiempo de regalo que les estaba dando para que sigan siendo pueblo de Dios, así como en la actualidad tenemos un tiempo, ¿no es cierto?, de regalo, un juicio investigador, ¿verdad?, en que se está dando en la realidad, y Dios nos deja que vayamos decidiendo y espera nuestras reflexiones. Por eso habla de que va a ser un puñado, finalmente, un remanente que va a ir reflexionando y haciendo el insight, o dándose cuenta, como el hijo pródigo, ¿verdad? Y decir, no, ¿qué estoy haciendo? Tremendos errores. Bueno, que estoy cometiendo. Ese caso del hijo pródigo, como en otros, en el caso también del pueblo Israel, Dios permite pruebas progresivas, interesante, claro, como para darte la oportunidad de reaccionar, y eso nos pasa a nosotros también hoy en día. No es que caigamos de un día para el otro, claro, en un pozo profundo, proceso, sino que es un proceso como que Dios te va llamando y te dando oportunidades. Y pienso un caso típico, por ejemplo, el faraón, cuando sufre todo el proceso de las plagas, ¿por qué no metió primero Dios de entrada la plaga de los primogénitos? Si esa fue la que lo llevó a la reflexión. Dios le dio oportunidad en todo el proceso, pero al final fue la última en la que le cayó la ficha, como decimos, al faraón. Y ¿no ese retrotraimiento individualista, fíjense que es todo un proceso, como vos mencionás, que lo llevó finalmente a pelear entre hermanos. Uh-huh. Es decir, ese retrotraimiento los va llevando a ese independizarse de Dios e independizarse del prójimo. Y cuando se independiza el prójimo, ahora de mi más próximo, es decir, de la familia. Sí. Entonces, Efraín contra Manasés, estos contra Judá. Y es que ahí al se final produce algo interesante. Familia. Cuando nosotros perdemos de vista a Dios como padre, dejamos de vernos entre nosotros como hermanos. Total. Entonces, exacto. ¿Qué pasaría si toda la humanidad se reconociera a Dios como Padre? ¿Cómo sería nuestra relación? Es que ahí estamos hablando de la más densa oscuridad, ¿no? Con la que comenzamos, ¿no? Este momento de oscuridad que se plantea acá en el libro de Isaías, se plantea hoy, en nuestra actualidad, año 2021. Estamos viendo este momento de oscuridad. El capítulo 11 habla de este Mesías, ¿no? Estamos hablando claramente de Cristo, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿a qué vino Cristo? Bueno, a mí me resultó revelador entender que la principal razón de la venida de Cristo fue vindicar el carácter del Padre, claro, que había sido cuestionado por Satanás desde el origen del pecado, ¿no es cierto?, allá en el cielo, como que era un Dios injusto, un Dios que requería cosas imposibles de lograr, ¿no es cierto? Entonces, la principal razón por la que Cristo vino es vindicar al Padre. Y en consecuencia le sigue la segunda gran razón, que es salvarnos. Pero si no tenemos un Padre vindicado, un Padre que es percibido como justo, difícilmente se pueda construir la salvación. Entonces, hay que entender eso. Pero en ambas situaciones, el amor de Dios está pendiente de nosotros, pero siguiendo un proceso y poniendo en primer lugar lo que va primero. Si Cristo venía solo a salvarnos, podía seguir la discusión. Exacto, y ponía en peligro nuestra salvación. Entonces, Bueno, pero por eso Juan 3:16, ¿verdad? Porque si Cristo hubiera venido solo a para reivindicar al Padre, cualquiera podría pensar directamente en que, bueno, digamos entonces en que somos una especie de conejillos de India, en el sentido de que somos utilizados por Cristo, salvándonos, para que el carácter del Padre pueda ser reivindicado. Sería como una lógica muy triste pensar así. Pero Juan 3:16 revela al Padre. Dice, porque de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, el Padre no lo hace para reivindicarse a sí mismo, lo hace porque nos ama. No, y nos da la libertad de tomar esa opción. Exacto. Claro. Exacto, yo digo, claro. Ya aclaré que nos ama. Sí. Pero lo primero es la vindicación. Sí, sí. O sea, porque dentro del plan de salvación no se podría gestar esa salvación si no hubiera una vindicación. Y es lo que dice un poco esta cita que aparece en el día martes. Estoy volviendo un poquito para atrás. Al final, si ustedes leen, justamente se resalta ese aspecto. Digo, para los que están en la clase, no leer la cita, pero ustedes tienen la referencia ahí, se resalta ese aspecto que me parece que es muy importante. No, tenía la cita acá, donde dice, de Mensaje Selecto, ¿no? La cita de Elena de White, donde dice, esta fue la acusación de Satanás contra Dios en el cielo, y después de que el maligno fuera expulsado del cielo, él continuamente acusó al Señor de imponer un servicio exigente que él mismo no estaba dispuesto a prestar. Cristo vino al mundo para hacer frente a esas falsas acusaciones y revelar al Padre. Claro, exacto. El versículo 2 del capítulo 11 de Isaías es interesante porque allí se encuentra la plenitud del Espíritu Santo que le es dada al Hijo. Ahí dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, primera, Espíritu de sabiduría, segunda, de inteligencia, tercera, Espíritu de consejo, cuarta, y de poder, cinco, Espíritu de conocimiento, seis, y de temor de Jehová. Es interesante. Entonces hay algunos eruditos que encuentran allí la manifestación de la plenitud. El número 7, ustedes saben que quiere expresar eso. Entonces la manifestación de la plenitud de la divinidad y de la presencia de la divinidad en el Señor Jesucristo, ¿no? Nos hemos quedado sin tiempo. Un segundito más. No, yo lo que quería resaltar con respecto al rol de Cristo. Él viene en esta segunda oportunidad para establecer un reino trascendente. Él es rey. La pregunta es, ¿el reino de Dios ya está en la tierra o es algo que está por venir? Cuando imaginamos la segunda venida, ¿es a partir de ahí que arranca el reino de Dios o ya está ahora en la tierra? Y la cuestión es que nosotros ya estamos, ya el reino de Dios está en la tierra. El punto es que el reino de Dios hoy en día no tiene el dominio total de la tierra, lo va a tener a partir de la segunda venida. Pero a partir de ahora nosotros ya pasamos a ser súbditos del reino de Dios, aún viviendo en este mundo de pecado. Interesante todos los conceptos que trae el libro de Isaías, que nos sirven para hoy, para nuestro día a día, y que nos acercan mucho más a entender y comprender este amor de Dios que siempre ha estado hacia sus hijos. Pastores, muchas gracias. Un privilegio haber compartido con ustedes. Quedamos con ganas de decir más cosas. Exactamente. La próxima semana tenemos otro encuentro para seguir disfrutando del libro de Isaías. A todos ustedes, muchas gracias.